El bo. Cuando la vi, dije, esa baby tiene que ser para mí. Va a ser mía sí o sí. Y si no, yo la voy a robar. Si la veo por ahí, mami, si te veo te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Y te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablo ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Mami, ¿por qué tan sola? Me la perrié y yo ni le dije hola. Ella se llama Paola, no mueve la cola. Quiere bicho como Toquilla, una biche, y yo quiero esa popola. Llego a la disco y todos saben que entré. No hay nadie de mi tres, pero hay dos o tres que me copean, pero le dan dos, tres. Mijo, baje los pies, aquí sabe que es Rex. Bien fresh, siempre la combi, bien fresh. Ustedes saben que el nene siempre anda a la línea. No se siente un culo porque aquí me lo hacen niña. Aquí me lo hacen niña. Mami, si te veo te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Mami, si te veo te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Mami, te prendo. Si seguro que la prendo, en la música seguro que la prendo. Me enseñaron que es por todo de donde vengo. Llego, toma todo, dale, ma, vámonos riendo. Y súbete a la 07, que se te vea ese cachete. Como yo nadie le mete, aquí hacemos billete. Pa' que se oriente, vayan y cuenten. Ya saben que aquí se bufa 24 siempre. Cuando la vi, dije, esa baby tiene que ser para mí. Va a ser mía sí o sí. Y si no, yo la voy a robar. Si la veo por ahí. Cuando la vi, dije, esa baby tiene que ser para mí. Va a ser mía sí o sí. Y si no, yo la voy a robar. Si la veo por ahí, mami, si te veo te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablita ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Y te prendo. Te robo en la 07 y ando tendo. La diablo ocupa un demonio como Kendo. Un real G como Ñengo. No le gustan tibios y mami, yo ando bien tendo. Y ya sabes que yo ando tendo. Ya, el bo, boeto. Oye, tu retoñerito favorito. Si mamá, si mamá, Oye, DJ Dog, huele el sandunguero. El sandunguero, el sandunguero. Oye, dímelo DJ Kire, dímelo DJ. Candela, candela, candela music. México, Nesa. Si mami, yo ando bien tendo.